Antes que nada, hermano, es un gozo nuevamente poder compartir con ustedes en esta mañana, después de un tiempito que no le estaba viendo, ya le estaba extrañando, y nuevamente estoy con ustedes, aunque siempre estamos en contacto, más con el hermano Oscar, que nos visita de vez en cuando también, y también los hermanos que van a hacer la obra allá en Encarnación. Cuando yo no estoy, yo sé que hoy, por ejemplo, está el hermano Iván allá, creo que es así, ¿verdad? Entonces, es para nosotros un gozo poder tener ese apoyo de ustedes. De manera que, de parte de la Iglesia, yo les traigo el saludo, el cariño y el agradecimiento a ustedes por esa obra que están haciendo también allá en Encarnación y por sus oraciones. Yo sé que el Señor, como dijo el hermano, es un buen pagador. Y realmente nos gozamos porque, a pesar de que nosotros somos un grupo pequeño, estamos creciendo materialmente, numéricamente y espiritualmente sobre todo, ¿verdad? Los hermanos se están preparando y ahora tenemos un grupo de hermanos que están saliendo los domingos a visitar el barrio, porque no hace mucho nosotros nos trasladamos ya en el templo definitivo, habíamos adquirido dos terrenos, construimos algo y ya estamos en casa propia. De manera que esa es una gran bendición para nosotros porque en el lugar donde estábamos era un lugar tan pequeñito que prácticamente con dos, tres familias ya se llenaba. Era la iglesia más grande del mundo, digo yo, porque siempre estaba lleno. Y resulta ser que era solamente una piecita que un hermano nos había donado ahí mientras tanto y realmente ahora ya estamos en nuestro hogar propio y eso es una gran bendición. De manera que seguimos pidiendo que nos sigan apoyando en sus oraciones, en enviar a los hermanos y de esa forma también poder crecer en aquel lugar. Bien, hermano, todos tenemos en la vida la oportunidad de ser algo, pero no todos las aprovechamos. En cierta oportunidad, dice, una madre dio a su hijo dos monedas un día domingo por la mañana y le dijo, uno era para la ofrenda en la escuela dominical y la otra para gastarla en lo que a él le agradara. Cuando iba caminando, dice, al templo, él se iba alargando las monedas al aire. Y de repente una de las monedas se le cayó y entró en un alcantarillado y la verdad que no lo pudo sacar más. En eso se puso muy triste, pero de pronto se iluminaron los ojos y dijo, Señor, lo siento mucho, pero se me ha extraviado tu moneda. Era que era para la ofrenda. Y sin duda, dice, el Señor pierde muchas de sus monedas de esas maneras. Muchas de las monedas que le corresponden al Señor son usadas en infinidades de cosas que nos atraen y nos gustan. Y cuando tenemos la mano vacía decimos como el niño, lo siento Señor, es tu moneda la que se ha perdido. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema de un joven que tuvo la más grande oportunidad de su vida, pero que lo había perdido. Este joven pudo haber llegado a ser uno de los héroes más grandes de la historia, pero sin embargo resultó ser un cobarde, un joven que pudo haber brillado por el tiempo y la eternidad, pero que se hundió en la sombra. Y lo triste de esta historia que vamos a ver en esta mañana es que se sigue repitiendo 2000 años después en la misma forma, en la misma situación. Y yo quiero decirte en esta mañana, especialmente a aquellas personas que nos visitan, que si tú estás en esta mañana acá, es porque Jesús te ama. Y Jesús te da la oportunidad de conocerle, si todavía no lo has conocido como Salvador personal, si todavía no le has abierto tu corazón al Señor. Porque nadie llega a un templo de casualidad. sino porque Dios lo permite. Y Dios te da esa posibilidad de conocerlo. La historia que queremos tocar en esta mañana encontramos en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 19:20, voy a leer solamente un versículo, después vamos a leer en Marcos, vamos a agarrar el libro de Marcos, pero vamos a leer primero un poco para que ustedes conozcan la historia de este personaje. Mateo 19:20 dice lo siguiente: el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Estamos hablando del joven rico. Y nuestro mensaje en esta mañana va a ser la oportunidad perdida. Pero también encontramos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 18, el verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el primero era un joven. Todos lo conocemos como el joven rico. Acá como un principal, un hombre principal. Ahora vayamos al libro de Marcos. Ahí sí vamos a leer toda la historia de este joven. Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Dice lo siguiente: al salir para seguir su camino, vino uno. Acá no dice joven, ni dice principal, un hombre principal, nada, sino vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oremos. Padre, te damos gracias al abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. Y en este momento, delante de ti nuevamente, queremos estar atentos a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y, Padre, que podamos salir fortalecidos de tu presencia, pero sobre todas las cosas, que si hay alguna persona que aún no te ha conocido como su Salvador personal en esta mañana, pueda abrir su corazón a ti y pueda aceptarte como su único y suficiente Salvador y pueda haber gozo en los cielos por un pecador, Padre, que se arrepiente como dice tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, aquí vemos a este joven que llegó en un tiempo adecuado, en un tiempo correcto. Dice que la etapa de la juventud es una de las épocas más hermosas. Es la etapa de las ilusiones, es la etapa de los proyectos, es la etapa de los ideales fantásticos. El cuerpo dice que se desarrolla y alcanza su máximo atractivo. Hay un encanto natural en el joven y en cierto sentido es la época en que comienza la vida. La Biblia da un consejo muy bueno para el joven y dice en el libro de Eclesiastés 12:1, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Ahora bien, no es que uno tiene que venir exclusivamente siendo joven. Ese sería lo ideal, lo que dice acá en la palabra de Dios. Pero nunca es así. Hay personas que han llegado mucho antes. Yo, por ejemplo, le acepté al Señor Jesús como mi Salvador teniendo 10 años en el año 1963, cuando vino el gran evangelista Billy Graham en el Estadio Comunero, que ahora ya no existe. Y sigo hasta ahora, nunca me aparté del Señor. Hay otros que han llegado siendo jóvenes. Hay otros que han llegado al Señor siendo ya adultos, y otros siendo ya ancianos, y otros prácticamente al borde de la muerte. Al Señor se puede llegar en cualquier momento y en cualquier etapa de la vida, pero es mejor venir a Jesús con todo el vigor, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo y con todo el encanto. Por eso es tan importante verle a este joven que vino apurado, corriendo junto al Señor Jesús. Pero hay muchas personas que llegan tarde a Jesús, y la pregunta es, ¿por qué el hombre llega tarde a Dios? Sabiendo realmente de que Dios siempre desea lo mejor para el hombre. Cuando usted llega a Dios, Dios no le va a ofrecer cosas que va a destruir su vida, sino por todo lo contrario. Dios siempre va a dar lo mejor. Cuando nos suceden muchas cosas en la vida es porque nosotros hemos elegido ese camino. Porque dice la palabra de Dios, porque existe solo dos caminos por donde podemos andar. Mateo 7, 13 y 14, 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son las que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Acá nos damos cuenta que hay solamente dos caminos. No hay un camino intermedio. Muchos quieren encontrar ese camino intermedio. Quiere vivir una parte de su vida para el mundo y otra parte para la vida cristiana. Y no puede ser, no existe. Usted camina por el camino que Dios le indica, un camino estrecho, un camino con muchas dificultades, pero en donde Cristo está a su lado. O elige el camino ancho, el camino de la perdición, en donde hay de todo. Ustedes se dan cuenta que el mundo ofrece tantas cosas para el joven que realmente no le da tiempo para pensar en las cosas espirituales. Es un camino ancho, un camino amplio, un camino lleno de luces, un camino lleno de vicios, un camino lleno de atractivos para el ojo, para el cuerpo. Como si usted se metiera en el mercado 4 y empieza a mirar ropa. Ay, este es lindo. Ah, no, este es más lindo. Y así se da cuenta de que realmente no puede avanzar mucho porque todo es atractivo, todo es lindo, todo es hermoso. En Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y este joven que se acercó a Jesús estaba buscando la vida eterna y estaba con el dueño de la vida eterna, porque Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Muchos que dicen ser cristianos están más influenciados por lo que la gente dice, por lo que ven en la televisión, en los periódicos, los horóscopos, por los discursos, los políticos, por los científicos, los psicólogos, y de ahí muchas veces sacan sus sistemas de valores para la vida. Pero hay muchos cristianos de muchos años en la iglesia y siguen preguntándose si está permitido esto, si está permitido aquello, si uno puede ir a una fiesta mundana, si uno puede tomar bebida alcohólica, puede casarse con inconverso, puede fumar. Y hay tantos versículos, hermanos, en la Biblia que realmente da lástima escuchar muchas veces a cristianos que van a la iglesia con respuestas realmente que no llenan, que asustan, que un cristiano tenga que hablar así. En estos días estaba viendo en internet, hay tantos cantantes ahora llamados cristianos que realmente tienen que tener mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, porque muchas veces la música es muy atractiva y muy pegajosa. Y a esta cantante le hicieron una entrevista sobre todo de la homosexualidad. Y su respuesta, ¿sabe cuál fue? Dice, yo no sé, yo no soy Dios para saber si es pecado o no es pecado la homosexualidad, porque yo tengo muchas amigas que son muy buenas y son homosexuales. Esa es la respuesta. La palabra de Dios en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Segunda de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y así podemos encontrar muchos versículos realmente. Porque muchas veces, alguno me viene y me dice, doctor, usted sabe que en la Biblia, por ejemplo, nos dice que el cigarrillo es pecado. No, no dice así con ese nombre. Pero yo le llevo acá a Primera de Corintios y le digo acá, hay un versículo claro que dice que todo me es lícito, me está permitido. Ahora yo le hago la pregunta, ¿conviene fumar? ¿Es bueno para su salud? ¿Es bueno para su bolsillo? ¿Eh? Y ahí las cosas cambian. No es necesario que diga exactamente la palabra de ese elemento para que uno pueda sacar sus conclusiones. Tome el lícito. Dios permite. Dios no me obliga, pero me da la posibilidad de que yo elija y elija bien. Y a usted también. Muchos jóvenes han adquirido malos hábitos, malas costumbres, malas ideas en su juventud, que luego le causaron problemas para toda la vida. Todos los estudios hechos, dice, en relación a los malos hábitos se adquirieron en la juventud. Y actualmente esto, en vez de mejorar, ha empeorado porque ahora ya se adquiere en la adolescencia. Es decir, mucho más temprano. Y esto es por la cuestión de las comunicaciones que tenemos, como el teléfono celular, internet, televisión, todo. Entonces, mucho más rápido llegan a nuestros hijos esa información y ellos, así como nuestros primeros padres, por curiosidad, quieren probar. La tentación es más fuerte, dice, cuando hay dinero de por medio. Esto llevó a Voltaire a decir, cuando se trata de dinero, todos los hombres son de la misma religión. Muchos no hacen ciertas cosas, hermanos, ¿saben por qué? Porque no tienen dinero nomás. No es porque la Biblia diga que es pecado, hermano, no. Y lastimosamente, muchas veces nosotros pedimos al Señor que el Señor nos bendiga, el Señor nos bendice, pero muchas veces no pedimos que sea dentro de la voluntad de Dios. Recuerdo que un hermano vino a la iglesia hace muchos años ya y pidió oración a la iglesia por un negocio que tenía que hacer. Y que si le salía bien ese negocio, él iba a ganar mucho dinero. Y toda la iglesia oró por ese hermano para que salga ese negocio. Y ellos oraron, pero sin pedir realmente la voluntad y la dirección del Señor. Y ganó mucho dinero este hermano. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo se divorció, abandonó la iglesia, se casó con otra mujer, se fue. No sirvió para nada. Por eso cuando oramos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que decir que el Señor realmente abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que podamos pedir algo que realmente va a ser de beneficio para nosotros, para nuestra familia y sobre todo para nuestra iglesia. Hay personas, dice, ojalá Dios me diera un vehículo, dice, entonces, dice, voy a servir mejor al Señor. Cuando tenía que caminar 20, 30 cuadras no era ningún problema para llegar a la iglesia. Pero cuando el Señor le dio un auto, no, el domingo tengo que ir a San Bernardino, no voy a poder ir a la iglesia ese domingo. Lastimosamente, o sea, es que tenemos un encuentro ahí familiar y de amigos. Este joven vino a Jesús en el tiempo correcto, ya que Jesús le interrogó en el campo de la ética, de la moral, de las responsabilidades en cuanto a la ley, y todo estaba en orden. Pero qué triste de ver a muchos de nuestros jóvenes hoy en día sumidos en la inmoralidad, en los vicios, como por ejemplo en las drogas, el juego de azar. Nadie niega que hay placeres relacionados con la droga, pero tiene un costo muy alto a pagar. Hebreos 11, 24 y 25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés era un hombre atractivo, fuerte, que tenía toda la posibilidad de heredar el reinado de Egipto. Pero ¿qué pasó? Él conoció la realidad de dónde provenía, de dónde venía. Y seguramente le vino esa tentación que a muchos jóvenes y a muchos de nosotros nos viene muchas veces, de aprovechar. Pero él dice, rehusó. Imagínense ser uno de los faraones de Egipto. Eso es lo que le esperaba. Pero no le importó. No pensó en su comodidad. No pensó en todos los placeres que él podía tener, sino que su mirada estaba más allá, en el Dios verdadero, en el Dios de sus padres, y escogió eso. Y tuvo que abandonar Egipto, irse a cuidar ganado, a dormir en la intemperie, a lo mejor a recostarse contra una roca, sin almohada, sin colchón, sin nada, pelear con animales salvajes para defender a su ganado, a sus ovejas y demás cosas. Pero su mirada estaba mucho más lejos de lo que nosotros muchas veces vemos. No hace mucho hablé con un joven que consumía marihuana. Y le dije, hablamos muchas cosas, pero para no alargar, ¿sabe qué me dijo? La marihuana es una hierba dada por Dios y está en la Biblia, me dijo. Y realmente yo enseguida le dije, ¿qué parte de la Biblia? Pues yo nunca leí, le dije. Me dice, sí, está ahí en el Salmo 104. Salmo Salmo 104, versículo 14. Él hace producir el heno para la bestia, y atiendan bien esta parte, este es el que me leyó, y la hierba para el servicio del hombre. Sí, pero esta hierba puede ser cualquier arbusto, cualquier mojañaná, puede ser muchas cosas, le digo yo. No, me dice, marihuana, me dice. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? ¿Eh? La Biblia es para todo. Y muchos sacan lo que les conviene solamente y lo interpretan como ellos quieren, para autojustificarse. ¿Cuál debería ser la actitud de los creyentes hacia la escena de las drogas, como la anfetamina, los barbitúricos, la heroína, la cocaína, el opio, la marihuana? ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de esto? El apóstol Pablo da una lista de las obras de la carne que encontramos. Y esto es muy importante, hermano, porque esto es para dar placer a la carne. La mayoría de los drogadictos se drogan ¿para qué? No es para ir a trabajar. Es lo que menos hacen. O para venir a la iglesia, para cantar más fuerte. Ellos para ir a la fiesta, para ir y en una forma desenfrenada, dar rienda suelta a todas las cosas que se le antojan. Y Gálatas 5:19-21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También encontramos el caso del alcoholismo. Muchos jóvenes utilizan el alcohol como un medio de escape a la realidad, tratando de olvidar los problemas del momento y un alivio a las tensiones. Pero debemos de tener en cuenta que el alcohol, al igual que las drogas, es desmoralizador, deshumanizador y destructor. Yo por 20 años estuve como profesor justamente de patología médica en la Universidad de Encarnación, y este era uno de mis temas. Y siempre le hacía una pregunta a los jóvenes: ¿cómo ellos definían al alcoholismo? Y la mayoría decían que es una enfermedad. Es el concepto que se le quiere dar al alcoholismo o al alcohólico. Pero lastimosamente se trata de engañar a las personas, diciéndole que él es un enfermo y que eso es un pecado. Pero la Biblia dice claramente que es un pecado. En 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, es bien claro. Y Dios, hermano, no puede condenar a un enfermo. Si esto fuera realmente una enfermedad, no tendría que estar en esta parte de la Biblia. Inclusive acá dice estafadores también. Y ahora ya no se dice los estafadores. Se están cambiando todos los términos. Usted no tiene que usar esa palabra, porque es muy fuerte, voy a decirle, ne mondajá. Muy feo queda. Entonces le dice, ¿qué tiene ese señor? Es un cleptómano. Nadie sabe lo que es cleptómano. Ah, ¿te ha visto cleptómano? No le dice que es ladrón. Y la misma cosa. Si está borracho, dice, es pobre, es un enfermo. Entonces le tranquiliza al borracho y también él está tranquilo porque no tiene ninguna culpa aparentemente. Hace algunos años se publicó en una revista acerca del alcoholismo como enfermedad. Y escuchen bien, hermano, porque esto es muy interesante. Dice que el alcoholismo es la única enfermedad que se contrae por un acto voluntario. Nadie nace alcohólico, uno lo elige. Es la única enfermedad que precisa de una licencia para propagarlo. Es la única enfermedad que se embotella y se vende. Es la única enfermedad que precisa de comercio para propagarla. Es la única enfermedad que consigue ingreso para el gobierno. Es la única enfermedad que promueve el crimen. Es la única enfermedad que crea hábito. Es la única enfermedad que se expande mediante publicidad. Es la única enfermedad no causada por parásito o microorganismo. Es la única enfermedad que cierra el cielo al enfermo. Es la única enfermedad que se da como regalo de Navidad. Muchos de ustedes van a recibir ahora en Navidad una canasta ahí con un whisky, vino, sidra. ¿Es así o no es así? Y seguramente muchos lo ya están esperando. Acá dice que Dios no condena a un enfermo, pero sí el pecado. Salomón da una típica descripción de un borracho, si ustedes quieren leerlo después en su casa, en Proverbios 23, 29 al 35. Eso pueden leerlo en su casa. Pero otro de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes en este momento es también la homosexualidad. Y muchos enseñan como un estilo de vida alternativo aceptado. Pero ¿qué dice la Biblia también al respecto? Yo siempre digo, hermano, que todo tenemos que nosotros buscar en la palabra de Dios. Porque nosotros muchas veces, yo como soy médico, me he enfrentado a muchas personas, inclusive creyentes, que tienen hijos homosexuales. Y es realmente una cosa dolorosa para esos padres. Y trata de alguna forma, si no hay algún versículo que le pueda ayudar a calmar un poco ese peso que tiene dentro de su vida. Y no hay. Porque la Biblia es muy claro, por ejemplo, si vamos en el Antiguo Testamento, Levítico 18, 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y 1 Corintios 6, 9 dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Más claro, agua. Es decir que aquí tenemos todos aquellos que realmente pervierte a nuestra juventud, pero que se están cambiando. Ahora con la ideología del género, hermano, es terrible lo que nos espera. En estos días me enviaron una nueva edición de una Biblia que todavía no está en español, pero que ya salió en portugués. Y ahí ya la primera parte, donde habla en el Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer, ya no figura eso. Y en la Argentina ya nació una criatura a quien no le pusieron sexo. No es varón ni mujer. Eso va a decir ella ahora más adelante, o él más adelante. ¿Qué quiere ser? O sea que todo esto es, hermano, terrible. La homosexualidad es una perversión pecaminosa, pero acá me acuerdo que en una oportunidad estaba hablando con el pastor Lobati y me dijo: anotá esto, hermano Venegas, subrayá en tu Biblia, porque el anticristo es posiblemente, no digo posiblemente porque está en la Biblia, ¿verdad?, va a ser homosexual. Daniel capítulo 11, el versículo 37. Ahí dice: del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres. Terrible. Y está hablando del anticristo. Todo ese capítulo, ustedes pueden leer el capítulo 11, en donde habla del anticristo. Y dice que este anticristo dice no va a gustar del amor de las mujeres. Y si no gusta el amor de las mujeres, ¿qué es lo que le va a gustar? El otro lado. ¿Verdad? Acá vemos que hay tantos problemas, un montón de pecados, y en la gran mayoría se adquirieron entre la adolescencia y la juventud. Y dejan secuela muchas veces para toda la vida: embarazos no deseados, aborto, homicidio, suicidio, trastorno psiquiátrico. Por eso es importante, hermano, llegar a Jesús. Y si es lo más correcto, podríamos llamarlo, cuanto antes, lo más pronto posible, antes que estos pecados se aniden en la vida del niño, en la vida del adolescente, en la vida del joven. Porque una vez que agarran estos vicios y estos sistemas de vida, es muy difícil sacarlos. Muy difícil. Así como yo muchas veces le digo a mis pacientes, es tan fácil subir de peso, pero es difícil bajar. Entonces uno tiene que tratar de cuidar de no llegar a esto. En segundo lugar, este joven llegó con la actitud correcta. Dice el relato: vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Qué nos dice eso? Que nos está indicando que este joven tenía tanto interés y que estaba actuando bajo un sentido de urgencia y seriedad. Porque corremos en la vida, hermano, cuando tenemos algo apurado que hacer, o cuando hay algo importante que hacer, o algo que realmente sí o sí tengo que hacer lo más rápido posible. Si no hago esto ahora, ya no lo hago nunca más. Y este joven vino con esa actitud a Jesús. Vino corriendo. E hincó sus rodillas, mostrando una seriedad, una reverencia al dador de la vida. Pero ¿cuántos jóvenes, inclusive padres, no le dan mucha importancia a esto? Estaba hablando con un colega no hace mucho y tiene unos cuantos hijos, y ninguno de sus hijos, todos entraron a la universidad, pero creo que uno nomás sigue en carrera, y después los otros dejaron todo, ya prácticamente abandonaron toda la carrera. Y yo le dije: posiblemente fuiste un poquito flojo con tus hijos, no le exigiste un poco más. Pero atendé una cosa de nega, dice. La juventud es una adenoma. Ser joven es una etapa nomás, y después pasa y ellos se van a arreglar, después van a buscar, pero déjale que disfrute su juventud. ¿Eh? Que gocen. Yo trabajé y estudié toda la vida y nunca disfruté de la vida. Y le dije: ¿qué es para vos disfrutar? Le dije: ¿acaso vos no disfrutás siendo médico? Sí, dice, pero podía haber jodido muchas otras cosas. Entonces no iba a ser médico. Ay, eso también, pero así es la persona, así es la gente. Hay cosas que parece son más atractivas y nos gusta hacer con mucho más urgencia. Aquí tenemos a este hombre que viene corriendo, hincando sus rodillas ante el Señor, porque realmente le preocupaba su vida. ¿Cuántos jóvenes de nuestro tiempo lo único que le importa es gozar de los deleites terrenales que ofrece el mundo, se preocupan de su futuro, de su bienestar, pero no le preocupa el destino eterno de su alma? Jesús refirió una parábola en Lucas 12, 16 al 21, dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Lo más valioso que hay en la vida es la que ofreció Jesús al joven rico. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús mismo dijo en Mateo 6:19-20, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. No es que sea malo, hermano, ser rico, tener comodidades, tener una buena vida. El Señor no nos llamó a nosotros para ser mendigos, no, pero tampoco para aferrarnos a la riqueza y dejar todas las otras cosas de lado. Usted puede tener una buena posición, un buen vivir, sirviendo al Señor. Porque Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora, si yo tengo buena posición material, pero amo al Señor, voy a buscar las cosas del Señor, y el Señor me va a bendecir, el Señor no me va a hacer faltar nada. Como decía el rey David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Pero muchas veces nosotros somos como aquellas personas que quieren, quieren y quieren más. Tenemos una casita, no queremos un poco más grande. Tenemos un televisor de 24, no queremos uno de 32. Y así es el hombre. Al gran magnate norteamericano, Ford, el que era dueño de la Ford, ya falleció. A él le hizo una pregunta una vez un periodista y le dijo, señor Ford, ¿cuánto se necesita, cuántos millones de dólares se necesita para ser feliz? ¿Y sabe qué le contestó? Un poquito más de lo que uno tiene. O sea que nunca es suficiente. Como dice la Biblia, el que ama el dinero no se saciará de dinero, por más que tenga. Si alguien le da a usted 1 millón de dólares, va a querer 2. Y si tiene 2, va a querer 3. Y así es. En tercer lugar, este joven vino también con una necesidad correcta. El joven se acercó a Jesús con un problema, con una inquietud, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, estoy pensando en mi condición espiritual, en el destino de mi alma, y esto me tiene preocupado. A pesar de tener todo lo que un hombre puede desear en la vida terrenal, lo que yo tengo no me llena, no me satisface, no estoy tranquilo, no estoy seguro. La pregunta que hizo este joven es una clara demostración de que su riqueza, su condición social y su religión no le satisfacen. Es decir, no le hacía sentir seguro. Y es que hay un momento en la vida del hombre en que uno llega al convencimiento de que nada de este mundo puede llenar el vacío íntimo y resolver los problemas internos del ser humano. Y es cuando el hombre se encuentra de su necesidad ineludible de acercarse a Dios. Lo más grande que hay en el mundo, dice, es el hombre, y lo más grande que hay en el hombre es el alma, y lo más grande que hay en el alma es Dios. Y alguien dijo que el corazón del hombre tiene un vacío en forma de Dios, y que si Dios no llena ese vacío, no hay cosa en el mundo que pueda llenar. Es decir, que uno puede buscar en el mundo cosas materiales y todo lo que hay, como decía Salomón, de todo he probado. Y resulta ser que todo lo que tengo es vanidad. Nada me llena, nada me satisface. Lo único que puede llenar en la vida del hombre es Dios. De todas las preguntas, la más importante es esta que está relacionada con la vida eterna. Por esto este joven vino. A pesar de que tenía todo, él podía haberle dicho, bueno, dice que hay un Jesús que habla de la vida eterna, ¿por qué no le traen un poco acá a mi casa? Yo voy a ofrecerle un asado y bueno. No. Él se fue corriendo. Porque por ahí podía decir, a lo mejor en una de esos Jesús no viene. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo tengo un problema acá adentro y nadie me puede solucionar. Ninguno de los fariseos, ninguno de los escribas, ninguno de los sacerdotes. Ya he conversado con todo. Y hay personas así que van recorriendo un psiquiatra, otro psiquiatra, y buscando muchas veces paliar, calmar ese trastorno, ese problema interno, pero no pueden. Porque ese problema solamente Dios puede resolver. Y este joven sabía. Por eso él vino corriendo. Por eso él vino apurado. Y le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es lo mismo que sucedió cuando Saulo se encontró con Jesús. Y ahí él mismo hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Este joven recibió la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y eso no le gustó. En cuarto lugar, para ir terminando, hermano, vino a la persona correcta. ¿Cuán importante es saber a quién y a dónde acudir con nuestros problemas? Equivocarnos en este punto puede resultar fatal. Este joven acertó en esto, vino a la persona correcta. Los fariseos no le podrían contestar esa pregunta, los sacerdotes le hubieran defraudado. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y es tan importante, querido joven, querida persona que se encuentra por primera vez, o aquellos que no han aceptado todavía a Cristo como su Salvador, es acudir a la persona correcta. Y acá me viene en la mente aquel caso de dos discípulos de Jesús, Judas y Pedro. Todos sabemos la historia de Judas y Pedro. Judas le traicionó a su maestro, le vendió por 30 denarios, ¿y qué pasó después? Su conciencia empezó a trabajar y se fue y quiso deshacerse de eso, quiso arreglar, pero se equivocó. No se fue a la persona correcta, quien podía darle el perdón y la tranquilidad y la vida eterna. Sino se fueron a los sacerdotes, a pesar que él reconoció ahí que se había equivocado, que había vendido una sangre inocente. Tiró su moneda. Con eso él pensó que estaba solucionado, pero no fue así, sino se fue y se ahorcó. Y Pedro, en cambio, también que pecó, blasfemó el nombre de su maestro, le negó, le ridiculizó una muchacha. ¿Y qué hizo? No se fue a los sacerdotes ni a nadie. Le buscó a Jesús. Él sabía que su maestro resucitó. Y como este joven también se fue corriendo junto a su maestro. Y le dijo, acá estoy Jesús. Jesús mirándole fijamente le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo, maestro. Y Jesús no le dijo, y bueno, ¿y por qué me negaste? ¿Por qué hiciste eso? No. Jesús no está para recriminar, porque Pedro sabía perfectamente que su maestro es misericordioso, amoroso, bondadoso, de grande en misericordia, y que le iba a perdonar. Él no se equivocó, fue a la persona correcta. Hermano, una cosa triste en nuestro tiempo presente es que tantos individuos sufren de alteraciones emocionales, psiquiátricos, enfermedades psicosomáticas, hipertensión, gastritis, úlcera, infarto, y en vez de recurrir a la fuente de vida que es Cristo, recurren a la droga, estupefaciente, al alcohol, a los psicólogos, a la psiquiatría, a los consejeros, a los médiums, macumberos, y que en la mayoría de los casos consigue una cura pasajera, artificial e irreal, que irse y encontrarse con el dador de la vida. El hombre desprecia el remedio divino por lo paliativo, por lo terrenal y temporal. La raíz de muchos males y muchas dolencias está en su alejamiento de Dios, con una conciencia cargada y culpada que lleva a un desenfreno moral en la vida del hombre. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne para su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Yo sé que si le hiciera una pregunta en esta mañana, ¿por qué está usted hoy aquí? Mucho sería la respuesta. Pero quiero decirte, como dije al principio, que si usted está acá es porque Dios le ama. Porque así mismo nos dice acá en la palabra de Dios. Cuando este joven se acercó a Jesús, Jesús le miró fijamente en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y es así, hermano. Muchas veces hay muchas personas que no aceptan a Jesús porque dice, yo soy mejor que muchos creyentes que van a la iglesia. Pero usted no tiene que mirar a los creyentes, usted tiene que mirar a Jesús. Porque cuando nos acercamos a Jesús, que es la luz divina, Él descubre algunas cosas que realmente nosotros muchas veces escondemos. Que ni siquiera nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos no conocen. Pero Jesús lo conoce. Y este joven fue amado por Jesús. Pero ¿qué pasó con él? Cuando él le dijo que una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Él fue afligido por esta palabra y se fue triste. Y muchos siguen caminando tristes en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios pide algo de nosotros. Así como Romanos, el apóstol Pablo decía, si antes estaba nuestro cuerpo para el servicio de la injusticia, ahora Dios nos llama para la justicia. Si antes nuestro cuerpo estaba servidumbre del pecado, ahora el Señor nos llama para un cuerpo de santidad. Para llevar una vida de santidad, una vida de servicio al prójimo. Por eso en esta mañana quiero decirte que Jesús te dice, en Juan 6:37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a inclinar nuestra cabeza en actitud de oración. Y si hay alguna persona que todavía no ha abierto su corazón al Señor y en este día siente la necesidad de hacer paces con Dios, de arreglar su cuenta con Dios, pueda hacerlo. Decirle: Señor, acudo a ti, soy pecador, soy pecadora, reconozco mis pecados y quiero que tú me perdones con tu sangre preciosa que has derramado en la cruz del Calvario y me hagas tu hijo. Y poder decir en esta mañana: gracias, Padre, por la vida eterna que tú me ofreces a través del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. ¿Habría alguna persona en esta mañana que quiera aceptar al Señor? Puede hacerlo levantando su mano y estaremos orando con usted después. ¿Habrá alguna persona? Dios no le obliga, Dios le hace una invitación para dejar esa vida y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Una vez más pregunta: ¿habrá alguna persona que quiera aceptar a Cristo, que no quiere volver a su casa así como vino? Dios le bendiga. Ahí hay una mano. ¿Habría otro? Dice la palabra de Dios que en los cielos hay gozo, hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Y en este momento yo sé que hay una fiesta porque hay una persona que levantó su mano aceptando a Cristo como su Salvador personal. Dios le bendiga. Vamos a orar y luego el hermano estará terminando. Padre, en esta mañana nuevamente te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de estar acá en tu casa, alabando, glorificando tu santo nombre. Pero sobre todas las cosas, darte gracias, Padre, por tu palabra, que a pesar que han transcurrido 2000 años, tú sigues hablándonos a través de ella. Pero sobre todas las cosas, darte gracias, Señor, porque tú sigues abriendo los corazones de aquellas personas que un día van a gozar de esa vida eterna que tú ofreces a cada individuo, a cada pecador. Señor, si hay otras personas, pero que no lo pudieron hacer levantando su mano, pero que en el fondo están sintiendo la necesidad de hacer las paces contigo, que tú, Señor, le des la fuerza y ellos puedan acercarse acá a los hermanos y puedan buscar tu dirección, y de esa forma también, Señor, ellos puedan llegar a crecer en tu conocimiento. Te damos gracias, Padre, por todo y despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Hermano.